continuación, taller de fotografía con Manuel Canto Pérez. Manuel Canto, fotografía. Fotografía de autor para tus grandes eventos, bodas, comuniones, reuniones familiares y productos comerciales. Consulta nuestros precios en el teléfono 669-55-16-83. Y 22 minutos, ya saben que la mañana de los jueves está reservada para nuestro taller de iniciación a la fotografía, un espacio que le ofrecemos cada semana en colaboración con Manuel Canto, que ya nos acompaña y aquí vamos a saludar. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues nuestro taller de fotografía en el día de hoy va a hablar sobre diferentes conceptos, pero además también vamos a conocer pues la opinión de un experto dentro del ámbito de la fotografía de naturaleza, tal y como es el lubriqueño Andrés Domínguez, que además, bueno, pues vamos a conversar dentro de unos minutos con él porque ha sido recientemente premiado nuevamente, ¿no? Nuevamente. Y bueno, pues es importante, ¿no?, el número de galardones que va obteniendo, en este caso, Andrés Miguel Domínguez, fotógrafo briqueño de naturaleza, con una trayectoria importantísima, ¿no? Sí, la verdad que hoy día es uno de los fotógrafos, diría yo, más puntero y más importante, fotógrafo de naturaleza más importante de España, e incluso estaría en ese grupo selecto de fotógrafos a nivel europeo, pues que la cantidad de galardones y premios que tiene así ya lo demuestran, ¿no? Y bueno, y la calidad de sus imágenes. Y bueno, a colación también de este premio que ha recibido, esta mención honorífica ya en este concurso de Fotomontier en Francia, pues había pensado, bueno, traerlo a hoy de invitado, protagonista invitado, y conversar con él en relación pues a este premio que ha recibido y en relación un poco a la fotografía naturaleza, ¿no?, que siempre... bueno, es otra especialidad de fotografía que la verdad que es muy apasionante y muy bonita, con unas características muy distintas al resto de la fotografía, puesto que tiene muchos trabajos previos, tiene muchas horas de preparación y que actualmente se encuentra en un momento prácticamente de apogeo, de boom, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que se está sumando a eso, ¿no?, a poder fotografiar y mostrar el entorno natural en el que vivimos, ¿no? Pues vamos a hablar de todo ello, de la fotografía de naturaleza. Lo vamos a hacer con Andrés Domínguez como protagonista. Además vamos a conocer ese trabajo premiado y vamos al mismo tiempo a ver si le sacamos algunos detallitos sobre cómo realiza esa fotografía, ¿no? Si es posible. Eso por un lado, pero luego además también dentro de nuestro taller fotográfico vamos a sumar tres conceptos. Ya la semana pasada le explicábamos a los oyentes qué cámara era mejor a la hora de adquirir, bueno, pues la necesaria para iniciarse en la fotografía. Le aconsejamos sobre los diferentes tipos de cámaras que existían y, bueno, las diferencias de cada una. Ahora vamos a sumarle a esas recomendaciones tres conceptos. Vamos a empezar a hacer fotos, ¿no? Eso es. ¿Y cómo vamos a hacer fotos? Entonces, para ello hace falta manejar tres conceptos básicos. Hay muchos más para poder iniciarse y hacer fotografías, pero bueno, vamos a empezar con estos tres conceptos, que es el diafragma, que le sonará a todo el mundo, la velocidad y la ISO. Cada uno de ellos se va a manejar de una manera distinta y la conjunción de estos tres conceptos pues nos va a permitir tener una exposición correcta, ¿no? Hay un concepto que se llama el triángulo de la exposición. La exposición, a fin de cuentas, es eso, la toma de la fotografía, que puede venir con más o menos luz. Tenemos que intentar que esa exposición sea correcta, que no venga ni quemada ni falta de luz, sino que venga una exposición correcta, y para ello tenemos que conjugar esos tres conceptos, el diafragma, la velocidad y el ISO. Con esos tres, conjugando esos tres, pues vamos a obtener una fotografía correcta, ¿no?, que se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarlo en esta segunda parte del programa, vamos a explicarlo, pues, bueno, cómo... ¿Cuáles son esos tres conceptos? Vamos a conocerlos porque, bueno, antes de saber manejarlo hay que saber de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, así siempre hemos dicho que hay que leerse un poco el manual, y el manual nos explica dónde, en qué botones podemos manejar, en qué botoncitos, en qué mandos podemos manejar el diafragma, en cuáles podemos manejar la velocidad, en cuáles podemos tocar la ISO, y una vez que sabemos en cuáles de esos, pues nos ponemos a funcionar, ¿no? Nos ponemos a jugar con esos tres de una manera manual. Podemos trabajar de manera automática y le dejamos la libertad a la máquina que ponga la velocidad, que ponga el diafragma, que ponga el ISO, pero hace la máquina lo que quiere. Es decir, nosotros no estamos dominando a la máquina. La cámara en ese momento hace lo que le parece, ¿no? Y a veces el resultado, bueno, puede ser interesante, pero la mayoría de las veces pues no es lo que queremos. Entonces, para desarrollar un poco la creatividad en la fotografía sí tenemos que manejar de manera consciente nosotros el diafragma, la velocidad y la ISO. Pues eso enseguida, a través de lo que va a ser las explicaciones que forman parte de este taller fotográfico Iniciación a la Fotografía. Pero antes, como decíamos, vamos a detenernos en la fotografía de naturaleza y lo vamos a hacer pues con un auténtico experto, con Andrés Domínguez, que ha sido, bueno, pues en este caso mención de honor en el premio francés Photomontier. No es la primera vez además que resulta premiado en esta convocatoria, sino que ya con anterioridad, años pasados, 2013 y 2015, conseguía además también resultar premiado. Y bueno, no solo vamos a darle la enhorabuena por ese reconocimiento, sino que además también vamos a conocer algunos aspectos de su trayectoria profesional dentro del ámbito de la fotografía de naturaleza, que es lo que nos traes hoy aquí, ¿no, Manolo? Sí, Andrés por todo es conocido y a nivel, ya digo, como decía antes, a nivel tanto nacional como internacional está en el grupo de cabeza de fotografías punteros que existen hoy día, ¿no? Lleva trabajando muchísimos años con la fotografía de naturaleza y la multitud de premios que tiene, porque hay que decir casi multitud, ¿no? Ya no, esto no es que tenga estos tres, tiene muchos más, así lo avalan, ¿no? Así lo avalan y avalan su trabajo, ¿no? Como decíamos en este programa que vamos a hablar de fotografía, pues hoy había que traerlo a él como invitado protagonista, puesto que ha sido mención honorífica, mención de honor en el concurso este, y que puede llegar a más, porque todavía todos estos finalistas, estas menciones de honor, que son ya premios en sí, que son 113 creo, ahora no lo corroborará, podrán optar a más, podrán optar a los premios que creo que allá por noviembre, me parece, tendrán lugar, ¿no? Si puede llegar a esta fotografía, pues no puede, tiene por qué quedarse aquí, puede seguir subiendo y llegando, bueno, llegar a conseguir alguno de los premios de este concurso, ¿no? Pues vamos a conocer esa fotografía, lo vamos a hacer de la mano del propio autor. Andrés Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? Pues nada, aquí trabajando un poco, bueno. Lo que queda de verano. Perfecto. Que bueno. Enhorabuena en primer lugar. Y muchas gracias. Y nada, y bueno, el traerte a ti era un poco, pues hablar un poco de esta fotografía, de este premio, y ya de camino pues hablamos un poco de la situación de la fotografía de naturaleza hoy día, que parece que sigue viviendo un boom, ¿no? Y para empezar simplemente, pues, aunque estamos viendo la fotografía aquí por internet, si tú pudieras describirnos un poco a los oyentes, pues, cómo es esta fotografía, ¿no? Pues mira, la fotografía en principio la tenía, era una idea que tenía en la cabeza, porque desde hace ya unos años había visto que esta ranita, la ranita meridional, que digamos es la ranita San Antonio de San Antonio que tenemos aquí, la subespecie, sí. Y había visto que por la mañana temprano estaban, digamos, después de, digamos, de su actividad nocturna, se escondían debajo de estos cardos, ¿no? Sí, y cuando salía el sol se subían un poquitín por la mañana y luego por la tarde hacían lo mismo. Por la tarde lo que hacen es que se suben al cardo para empezar a cantar, sobre todo en la época de celo. Entonces yo sé que sobre marzo-abril era una fecha buena, la idea la tenía en la cabeza, lo único era buscar, como era donde la hice, digamos, una laguna que hay en Prado del Rey, y es muy común este cardo. Y la abundancia de ranas también es, digamos, es grande, pues era más fácil de conseguirlo. Y bueno, estuve yendo un par de días y al tercero pues vi la ranita que estaba ahí un poquito camuflada. Simplemente, bueno, tuve que montar el trípode, tenía preparado el objetivo macro, esperé también, claro, la luz está lateral que da al atardecer y que los verdes le da el tono ese azulado y, sí, de unos tonos y me gustaba ese tono verde con el azul de la sombra y el verde del cardo, y solamente esperé un poquitín que se moviera para que tomara esa postura según la idea inicial que tenía. A mí me parece una foto preciosa, unos tonos de color preciosos, y me llama la atención eso, muchas veces al oyente le puede llamar la atención eso, que una foto premiada en un concurso internacional hecha aquí al lado, ¿no?, en Prado del Rey, ¿no? Es decir, a veces parece que tenemos que irnos muy lejos para hacer una gran foto, y no, anoche lo hablamos cuando hablaba contigo, ¿no?, hablamos del entorno privilegiado en el que estamos, ¿no?, que resulta muy productivo para este tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, somos privilegiados el vivir en esta zona. Tenemos los arcos locales ahí a 10 minutos, a 5 minutos. El Parque de Grazalema prácticamente estamos aquí incluidos. Y bueno, tenemos, la verdad que yo muchas veces me planteo, me gustaría vivir tres vidas para poder hacer todo lo que quiero. Pero bueno, claro. Como no puede ser, pero la verdad es que en el momento que tiene uno un poco de tiempo libre y conociendo, digamos, un poco la flora, la fauna, nos facilita un poco la labor. Y vamos, tú sabes que, bueno, a lo largo del año se pueden ver más de 100 especies de aves, de botánica, fue una referencia a nivel mundial. Sí, bueno, los arcos locales y ya te digo, conociendo, a saber hacer fotos, al final aprendemos todo, pero conociendo un poco lo que es la fauna y la flora nos facilita un poco esta labor, con un poquito de creatividad y pensar un poquitín y viendo por dónde van los tiros, pues bueno, facilita un poco el tener estos reconocimientos. Esa es una cuestión que podríamos profundizar en ella, ¿no? Lo que decía Andrés, el hecho de que, bueno, ¿qué pesa más a la hora de ser un buen fotógrafo de naturaleza? ¿Los conocimientos fotográficos o precisamente los conocimientos sobre la naturaleza y el entorno que nos rodea y que nosotros queremos recoger con imágenes, ¿no? Claro, vamos a ver, el conocimiento de la naturaleza es importante. El de la fotografía, el dominar la cámara fotográfica también. Lo que pasa que luego falta, digamos, el otro vértice del triángulo, que es un poco la creatividad, porque en los concursos de naturaleza internacionales tú puedes hacer una fotografía muy bonita, con una composición perfecta, la luz perfecta, o sea, una foto perfecta en todos los aspectos, pero si es la típica foto de un retrato normal, pues es que ese tipo de fotografía ni siquiera las envío, tiene que ser una composición, como esa hay miles, claro. Que tenga algo de creatividad, es que cada vez hay muchos fotógrafos internacionalmente, bueno, en este concurso han participado más de 1.500 fotógrafos, entonces claro, españoles normalmente en este tipo de concursos solemos estar entre 5 y 10, bueno, solemos estar cuando estoy, ¿no? Pero entre 5 y 10, entonces es bastante complicado porque hay mucha fotografía, porque cada vez hay más gente haciendo fotos y luego lo más importante, si no terminamos el vértice del triángulo con la creatividad, pues entonces, pues nada, pues serían fotos para libros, para alguna revista, para alguna agencia, pero para los concursos fotodocumentales. Tienen que tener algo más. Sí, que sería una foto documental y como existen tantísimas, ¿no? En cualquier concurso. Cada vez es más difícil optar a ser siquiera finalista de cualquier concurso, porque hay cada vez más gente que se está sumando a este tipo de concurso, cada vez hay más gente haciendo fotografía de naturaleza, gente muy buena, es verdad, y es un verdadero mérito que, por ejemplo, para André, que esté ahí siempre, casi siempre ahí, ¿no? En otro concurso, al cabo del año, siempre, lo menos dos o tres veces al menos es finalista, con lo cual es un mérito estar ahí siempre, lo cual habla de, como él dice, ¿no?, de su calidad y sobre todo la creatividad, ¿no? Claro, si quieres te digo, mira, normalmente este tipo de concurso, para explicarte un poco cómo va el tema de los premiados, bueno, van entre los concursos van entre 6 y 10 mil fotografías hasta 40 o 50 mil, que es la del concurso este, que es uno de los más reconocidos internacionalmente, que es de la BBC. Y luego de ahí, de esas entre 10 y 40 mil fotos, vamos a decir, pues lo que hacen es coger entre cada categoría, que pueden ser aves, mamíferos, hombre y naturaleza, submarina, pues de cada categoría escogen entre 5 y 10 fotografías dependiendo del concurso, ¿no? Esas 5 o 10 ya están premiadas con la categoría de, bueno, highly commended, que se le dice, o mención honorífica, te dan el diploma, te invitan al hotel o a la gala o a la cena. Y luego, normalmente, lo que hacen en la gala, en un salón de actos así grande, ¿no? Lo que hacen, pues ahí ya, como si fuera los Oscar, pues de pronto van llamando a los premiados. El ganador es tal, el segundo es tal, y los otros tres premiados salen allí, bueno, y tienen su diploma como mención honorífica y tal. Y normalmente, pues cogen entre de 10.000 a 40.000, pues suelen coger, dependiendo del concurso, entre 50 y 100 fotografías que luego las exponen, por ejemplo, en el Montier francés. La exponen en el pueblo este de Montier, que queda muy bonito. Yo estuve hace 4 años en el primero que tuve, y el pueblo se llena de fotografías, ampliaciones de más de un metro en la plaza del pueblo, ¿no? Entonces, la verdad que queda que queda bastante bien. Por ejemplo, el de Inglaterra, del Museo de Historia Natural de Londres, pues están expuestas unos 3 meses en el Museo de Londres, en el de Washington también, 3 meses, y luego van, digamos, recorriendo otras ciudades, ¿no? Una vez que el, digamos, el organizador ha tenido esa exposición durante unos meses, pues entonces es solicitado por otras ciudades del mundo. La verdad que es un escaparate, ¿no?, para todo aquel que se ha podido presentar y llega a ser finalista para su promoción y difusión. Sí, la verdad que sí, es que gracias a ello hay gente que es partidaria de de participar en concursos, otros de no. Los que no uh-huh. participan porque no les gusta un poco la competitividad. Los que participamos porque es verdad que ya que hacemos el trabajo, pues hombre, claro. es un escaparate para que se dan la foto un poco más que en la simple web, ¿no? Claro. O en alguna exposición. Y bueno, la verdad es que está bien porque además como escaparate es que... Es que esto, por ejemplo, me ha servido para publicar, por ejemplo, en National Geographic varias veces. Claro, claro, ¿no? Es que es un escaparate. Claro, porque es que esta revista, cuando van a buscar, hay tantos millones de fotos que directamente se van a los concursos internacionales y ven las premiadas, y de ahí eligen para la revista. Claro, claro. Aparte de las agencias, ¿no? Entonces, bueno, es una opción que yo creo que está bien porque una vez que ya hemos hecho el trabajo, que hemos gastado tanto, bueno, dinero, esfuerzo... Y tiempo, justo, claro. ¿no? Pero bueno, tiene una recompensa. Decías que, bueno, por categoría, en el caso de la fotografía que tú has presentado, André, sí. ¿qué categoría era la que concurría? Esta era en otros animales. En otros animales. Sí, porque normalmente, como entran dentro de otro animal, entran insectos, anfibios, reptiles. Sí, normalmente la categoría, yo no recuerdo exactamente en este concurso, pero normalmente son aves, mamíferos, otros animales, luego flora, paisaje, submarino y el hombre y naturaleza. Normalmente son digamos las categorías tipo de los concursos de naturaleza. Bueno, pues el premio en noviembre, gala, vas a asistir, ¿no? Imagino. Pues, la verdad, pues creo que no. Creo no que me digas. Complicado desplazarse tan lejos. Ya es que llega un momento que prefiero, digamos, entre comillas, gastar esos días para ir a hacer fotografía al extranjero, ¿no? Ah, vale. Entonces, este año, por ejemplo, es que he tenido cuatro, ¿no? En Alemania, en Francia, donde era el otro, en Italia, y normalmente estas galas se hacen entre octubre y noviembre, ¿no? Y es que es una fecha muy buena que me gusta a mí viajar al norte de España, a ver la otoñada, entonces, claro... Un fin de semana, como ya estaba allí en ese evento, pues casi prefiero, dedicarlo a fotografía. Este año estoy pensando ir a buscarlo a la zona, a la montaña Cordillera Cantábrica, montaña Palentina, y me coincide un poco con la fecha, entonces voy a dedicarlo mejor para hacer fotografías que para ir a ver cómo escapo al final. Ya te llamarán y te avisarán si hay algo. Bueno, el Photo Montier, ¿qué categoría tiene dentro del mundo de los concursos fotográficos a nivel internacional? Pues el Montier en Francia creo que hay dos importantes. Uno, no he participado porque siempre me ha cogido un fecha un poco, digamos, de verano. Y la verdad es que a la hora de seleccionar se tira uno tres tardes, cada vez que mando, que no mando, que esto, que por aquí... Y entonces Montier es uno de los dos más reconocidos de Francia, son dos. En principio el más conocido, pero el otro también me comentan, o según me han dicho, que participe porque también, digamos, es importante. Y luego, pues entre los 10, normalmente entre los 10 que suele participar los fotógrafos de naturaleza, entre los 10 concursos más... que son más reconocidos. ¿Y dentro de esos 10 concursos hay alguno a nivel nacional? Mira, a nivel nacional hay dos que han ido cogiendo, digamos, un prestigio internacional grande, por los fotógrafos tan reconocidos que han participado. Uno sería el Memorial María Luisa, que sí tuve este año, he tenido mención honorífica, y otro es el Monfoto, que acaba de salir los premiados, y con esta fotografía precisamente este año no he podido, estaba ahí en la final, pero no he podido coger la mención. Así que el Monfoto, que digamos es un concurso organizado en Cataluña, de Lloret de Mar, y el otro, el Memorial María Luisa, que se organiza desde Asturias. Son los dos más reconocidos ahora mismo a nivel internacional. Estamos hablando de fotografía de naturaleza, ¿no? Evidentemente. De naturaleza, siempre. Sí. Toda la temática de naturaleza. Bueno, y aprovechando ya que tenemos aquí a un auténtico especialista en fotografía de naturaleza, ¿cómo ve la fotografía de naturaleza actualmente, ¿no? Sí, parece que sigue este boom, ¿no? De crecimiento de fotógrafos que se están... Va creciendo poco a poco, vamos. Yo creo que es una tendencia, digamos, como un pequeño cambio de la casa a la fotografía, ¿no? Hombre, la casa es algo que lo tenemos por genética, que está ahí. Pero es verdad que hay algunas personas que de pronto se dan cuenta, no sé, que no disfrutan tanto... digamos, abatiendo un animal, ¿no? Por sí. decirlo de una forma y, un poco... Y cambian un poco el instrumento de, claro, y entonces captura. Dice, bueno, yo puedo disfrutar sin abatir el animal, luego tengo en mi casa esta fotografía, luego la imprimo, la veo, disfruto de ella, se la enseño a la familia o a mis amigos y tal, y hay esa tendencia. Entonces, hombre, la verdad es que está bien, es algo, y además también el fotógrafo de naturaleza empieza también un poco, como tú sabes, a respetar un poco más la naturaleza, o sea, que no sea la naturaleza no esté al servicio nuestro, sino que sea algo que está ahí para disfrutarlo, no simplemente al servicio como algo que tenemos que explotarlo de todas, ¿no? Entonces, bueno, sí, poco a poco hay, la verdad es que hay bastantes fotógrafos incipientes y que, bueno, que la verdad es que hay fotógrafos que incluso llevan poco tiempo y que se le está viendo una creatividad enorme y disfrutamos de sus trabajos cuando los vemos también en concursos o incluso en el Facebook o en su web. Yo pienso que siempre el fotógrafo naturaleza antes debe de ser un poquito naturalista, ¿no? Es decir, conocer el medio en el que está. Tiene que ser amante del medio en el que está. Es verdad que se va sumando gente nueva que a lo mejor no ha tenido esas características, pero para hacer un medio buen fotógrafo de naturaleza debes tener uno ese aprecio por el medio y sobre todo ese conocimiento que te lleve a mirar, a observar antes de disparar, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Tú observabas las ranas que subían, bajaban en determinada época y esto hace falta para un buen fotógrafo de naturaleza, ¿no? Esas horas de observación, paciencia. Esas horas de paciencia, esas horas de mirar, de observar, de estudiar y de disfrutar. Y después viene la foto, ¿no? Entonces, claro. se está incorporando muchísima gente que lo está haciendo casi todo a la vez, ¿no? También, empezar a conocer el medio a la vez que se hace foto, ¿no? Porque es verdad que hay mucha facilidad de tener máquinas a nuestra disposición. Pero bueno, siempre es bueno, siempre y cuando, pues evidentemente, se respeten los códigos éticos de respeto, ¿no? Sobre todo se respete el medio, ¿no? En este caso, hombre, como dice, es importante, es bonito el conocer, y es verdad que hay gente que por distintos motivos, porque no tiene tiempo por su trabajo, a lo mejor no conoce la naturaleza, digamos, como lo hemos conocido nosotros desde pequeño y que nos han ayudado en esta labor. Pero bueno, también como hay empresas que se dedican un poco a, digamos, a facilitar esa labor mediante un pago, ¿no? Empresas que te llevan con el iPad. Sí. Claro, el problema que tiene esto es que luego, al final, cuando va adquiriendo conocimiento y tal, luego, bueno, pues te facilita la labor. Es verdad que no está tan valorado desde fuera, cuando una fotografía la gente lo ve que no te la has trabajado, que no has ido con los prismáticos antes, que no has hecho un seguimiento. Es verdad que luego, cuando ves que es de un high, que directamente estás sentado, la gente lo valora menos. Eso sí es un hecho que he notado. Sí. Pero bueno, tiene que haber para todo, y no todo el mundo tiene los conocimientos y no todo el mundo tiene el tiempo para aprender. Para sí, ni tiempo, ni la capacidad de poder subir a unas montañas varios días y poder observar, ni poder moverse. Es cierto. Entonces, pero es verdad que después en este tipo de hike que dice, pues a fin de cuentas las fotos son muy parecidas todas y bueno, se pierde ese punto de creatividad. Pero bueno, es verdad que tiene que haber, evidentemente, para todo. Yo, antes de concluir, a modo de clase magistral, Andrés, ¿qué recomendaciones le ofrecerías a nuestros oyentes que están escuchando este taller de iniciación a la fotografía si quieren, bueno, pues comenzar a trabajar o a fotografiar la naturaleza de nuestro entorno, ¿no? Que, como decía, tiene la suficiente riqueza como para no tener que desplazarnos. ¿Qué recomendaciones, consejos podríamos ofrecerle así en líneas muy, muy generales, obviamente? Bueno, mira, en primer lugar, hay personas que quieren empezar a hacer fotografía y pronto creen, bueno, mira, es que quiero un equipo y no me quiero gastar mucho. Bueno, hoy día sabemos que hay equipos que, bueno, no digo al precio porque tampoco sé exactamente ahora, pero que no por mucho tiene un equipo básico que en condiciones lumínicas normales, sin, digamos, forzar la cámara, hacen fotografía con una calidad enorme. O sea que, en primer lugar, el equipo no es tampoco un gran obstáculo. Luego, el conocimiento es que es verdad que eso se requiere muchas horas de campo, observación y, sobre todo, paciencia. Y luego intuición. Una vez que vas conociendo cómo actúa cada ave en un momento concreto, es que luego la intuición que te facilita mucho la labor, pero no solamente para hacer la fotografía, sino también para no molestarlo. Quieras que no, cualquier ave, en el momento que nos sentamos a 30 metros de él o 40 metros, un rato, luego te sientas a 20. Llega un momento que hay aves que pasean al lado tuyo a 10 metros sin esconderte. Entonces, paciencia. El equipo no es inconveniente porque hay equipos básicos que no requieren un desembolso económico grande. Y luego nada, la verdad que muchas horas, pero bueno, como nos gusta, disfrutamos de esos momentos, pues la verdad que ese tiempo tampoco lo vamos a contar como un esfuerzo, digamos, enorme, sino como un disfrute y una forma de relajarnos, digamos, de nuestro trabajo habitual también. A veces va uno a hacer fotografía al campo y está 4 o 5 horas y no has disparado una sola foto, pero vienes con alegría, sí, sí, haber disfrutado del día. A veces disparan más y a veces que no, tiran una foto, pero bueno, da igual, vienes con la tranquilidad de haber disfrutado y con esa... Claro. No, hay que sembrar para recoger porque, ya te digo, sales al campo con los prismáticos, la mochila, la esa, porque tú sabes que luego a lo mejor se te cruza una comadreja, un meloncillo... Y tienes que estar... cualquier cosita. A mí me gusta llevarla siempre, ¿no? En el coche. Es más, hay recuerdo un par de veces que no la he llevado y he perdido 2 fotos muy buenas, pues no. Entonces, por lo menos dejarla cerquita y luego ya está, prismático, paciencia, aprender de cada comportamiento animal, de la flora, de saber incluso cada bulbo, que tú sabrás dónde está cada orquídea. Venga, pon esta fecha, sale tal. Sabemos que todos los años sale en esta fecha la orquídea. Venga, pues vamos a ir con esta luz. Y vamos buscando el sitio, lo sabemos, el momento, la climatología, que hay levante, pues entonces hoy a otra cosa. Entonces, claro, no puedes fotografiar flores que están, no dejan de moverse. Así es. Hay levante, bueno, pues esperamos el rocío de la mañana, un día más de primavera tranquilo. Así es. Toda. Mucha paciencia. En fin, pues nos vamos a quedar con todas esas recomendaciones, agradeciéndole a Andrés Domínguez que nos haya atendido en la mañana de hoy, dándole la enhorabuena, por supuesto, de nuevo, por ese reconocimiento y que vengan muchos más, ¿no?, de cara al futuro. Seguro que pues sí. Pues nada, muchas gracias y un placer haber estado con ustedes esta mañana. Sí, pues muchas gracias, Andrés, por atendernos y nada, ya nos vemos por ahí. Muy bien, estamos. Venga, hasta luego. Gracias, buenos días. Bueno, pues eran las palabras de Andrés Domínguez, que ha obtenido esa mención de honor en el concurso francés Fotomontier, y era uno de los anuncios que queríamos nosotros ofrecer hoy en nuestro taller de fotografía. Y bueno, ha sido muy interesante conocer sus opiniones en torno a la fotografía. Andrés es una persona muy comunicativa, que sabe expresar muy bien el trabajo que desarrolla, y lo hemos podido comprobar. Fíjate que yo decía, cuando fuera de antena hablábamos, y te decía, ¿dónde habrá hecho la foto? Y tú me dices, pregúntaselo a él. Yo decía, verás tú que no me lo va a querer decir. Sí, bueno, a ver, no hay problema, en torno yo sé que son fotos, Andrés trabaja mucho por la zona nuestra, y una foto, pues fíjate, hecha ahí en Prado del Rey, en una laguna, en una charca de Prado del Rey, la verdad que no hace falta irse muy lejos pues para tener una buena foto e incluso ser premiada, ¿no? Andrés se mueve mucho por la Sierra Grazalema, Parque Natural Los Arcos Nogales, también sale fuera de aquí, evidentemente, pero ya digo, una gran cantidad de su archivo fotográfico son fotografías de nuestro entorno. Bueno, pues importante. Y trabajadas en nuestro entorno. No lo hemos dicho, pero ya que estamos, vamos a recomendar Dendrocopos, que es la web de Andrés, y que es increíble. Allí podemos ver parte de su trabajo, podemos conocer, bueno, pues prácticamente su trayectoria profesional dentro del mundo de la fotografía de naturaleza, que es impresionante, la verdad. Dendrocopos.com, sí, sí. Y conocer su trabajo, que nos va a dejar, bueno, pues totalmente impresionado. Boquiabiertos. ¿No? Ya lo conocíamos, ¿no? Porque sí que hemos hablado en alguna que otra ocasión de las obras de Andrés, pero no deja por ello de sorprendernos cada vez que vemos esa fotografía que tenemos algunos, incluso, bueno, pues en la memoria, ¿no? Otros años. Bueno, vamos con nuestro taller, porque hoy tenemos que hablar de 3 conceptos que a veces pueden resultarnos complicados a la hora de asimilarlos, ¿no? Puede ser engorroso asimilarlo, pero una vez que lo asimilemos es la base de poder hacer una fotografía con una cierta creatividad, ¿no? Es como decía antes, podemos darle total autonomía a la cámara para que haga lo que quiera, y a veces puede resultar, porque vamos a suponer un caso en el cual no nos da tiempo a pensar si la luz está mejor, está peor, o hay horas del día que, debido a que las nubes van muy rápidas, hay luces y sombra cambiantes rápidamente. Es decir, cuando no nos da tiempo a pensar qué velocidad vamos a poner, qué no vamos a poner, porque, no sé, estamos en una fiesta, no sé, fin de curso, con el niño, que las luces cambian, pues automático, porque disparamos rápido, le damos toda la autonomía a la cámara, hace cosas medio que... No vamos a poder hacer grandes alardes, pero bueno, automático. Entonces la máquina lo hace todo. No podemos, porque ahí no tenemos tiempo para pensar y qué diafragma pongo, y qué velocidad pongo, y qué voy a hacer, ta, ta, ta, ta. Es verdad que la máquina va a hacer lo que quiera y las condiciones de luz son las que son, y a veces la máquina puede calcular mal, ¿no? Pero bueno, si queremos tener un poquito más de creatividad, vamos a conocer estos tres conceptos y cuando podamos hacer fotografías con cierta tranquilidad y con cierta parsimonia, pues vamos a manejarlo. Uh-huh. Son el diafragma, la velocidad y el ISO. Vamos a empezar por el ISO. El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor. Decíamos la semana pasada que el sensor de la cámara es ese espejo, por decirlo de una manera, o esa plataforma donde hay una cantidad de elementos pequeñitos que captan la luz. Entonces, nosotros aumentando la sensibilidad del sensor, vamos a poder captar más luz. Podemos, cuando manejamos el ISO, vamos a ver que en la máquina, donde pone ISO, ISO, vamos a poder ir desde 100 hasta... O sea, hay máquinas que llegan a 5.000, 6.000, 10.000, 20.000, 30.000, las más últimas modernas, ¿no? E incluso bajar un poco por debajo del 100 también, ¿no? Las más modernas también. Entonces, nosotros vamos a poder manejar ese ISO. En condiciones de luz normal, vamos a estar en ISO 100, ISO 200, ISO 300, son ISO normales, ¿no? Digamos, con luminosidad normal. A medida que nos falta la luz, si nos falta la luz, pues tenemos que subir el ISO, ¿vale? En primera instancia, antes de conocer los otros dos conceptos. Esto es para fotografía nocturna, ¿no? Para fotografía nocturna, fotografía donde hay poca luz, donde no tenemos flash y hay una habitación más oscura, subimos el ISO. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos permita la cámara. ¿Por qué? Porque mientras más ISO ponemos, mientras más elevado es el ISO, vamos a perder calidad en la foto. La foto va a salir lo que se llama un poco granulada, con ruido. Cuando alguien dice, esta foto tiene un poco de ruido, lo que tiene es una granulación fruto de haber forzado el sensor al máximo. Hay cámaras que lo puedes forzar mucho y cámaras que no lo puedes forzar tanto. Las cámaras que puedes forzarlo mucho, hasta 10-15.000, sin que se note ese ruido apenas, son cámaras muy avanzadas, cámaras bastante caras y cámaras de alto nivel profesional. Las cámaras más normales, pues podemos forzar el ISO pues hasta 1.000, 1.500, 2.000, depende, ya digo, la gama de cámara que tengamos. Entonces, primer concepto, el ISO, la sensibilidad. Mientras más ISO pongamos, más luz vamos a captar, pero vamos a sufrir una pérdida de calidad. Eso hay que conjugarlo con el diafragma y con la velocidad también, porque después vamos a ver que si podemos meter más luz de otra manera, no hace falta elevar tanto la ISO. Entonces, segundo concepto, el diafragma. Cuando hablamos de qué es el diafragma de una cámara, pues el diafragma es el dispositivo que tiene la cámara para nos va a permitir dejar entrar la luz. Es decir, una serie de láminas que cuando disparamos una foto se escucha clic, clic, pues ese clic, clic lo que hace es abrir una serie de láminas que nos va a dejar un orificio más grande o más pequeño según queramos. Nosotros, con el manejo de la ruedecita del diafragma, vamos a hacer que ese agujero por el cual entra la luz, por decirlo de una manera, para entendernos, para que ese agujero por donde entra la luz sea más grande o más pequeño. O sea, podemos elegir un agujero muy pequeño, con lo cual, cuando hace clic, clic, se abre muy poquito el diafragma y al abrirse muy poquito, entra muy poca luz. Si elegimos un diafragma cada vez más grande, cada vez más abierto, ¿qué va a ocurrir? Que mientras más abierto tenga, más luz va a entrar. Entonces, ya tenemos un segundo elemento. Si podemos abrir un diafragma mucho y nos entra mucha luz, a lo mejor no hace falta subir tanto la ISO de la que hablábamos antes. Entonces, ¿dónde vemos representado el diafragma en la cámara? Pues en el F. Hay objetivo, en el objetivo pone F4, F tal. Eso es las mínimas aperturas de diafragma que tiene ese objetivo. Entonces, cuando manejamos una cámara y le damos la ruedecita, vamos a ver que el F puede tener 2,8, bueno, pues y desde 1,4, 1,8, 4, 5,6, 8, hasta 22, 32. El F, es decir, el diafragma se representa por la letra F. Y podemos elegir el 1,8, 2,8, 4, 5,6, 8, 16, 22, es decir, hasta 32 prácticamente. Es decir, más apertura, menos apertura. Cuando estamos a diafragma 1,8, en este caso el 1,8 o 2,8 son diafragmas muy abiertos, aunque el número es menor, pero son diafragmas muy abiertos, terminología. Es decir, la terminología... Para complicar más la cosa, Manolo. Cuando tenemos un número 22, que es un número que nos parece elevado, es un diafragma cerrado. Vale, y vale. Cuando estamos hablando de diafragma 1,8, 1,4, son diafragmas muy abiertos. Cuando ponemos una cámara en F1.8 o 2.8 o 3, estamos con aperturas grandes. Es decir, está entrando mucha cantidad de luz. Es decir, ¿por qué? Porque cuando abre, el agujero ese abre mucho. Cuando tenemos un diafragma, la ponemos en la cámara al 22, estamos cerrando el diafragma, con lo cual va a entrar muy poca luz. Entonces, si tenemos un día nublado, con poca luz, pues tenemos que abrir el diafragma para que entre bastante luz o subir la ISO. Ya tenemos dos maneras de meter luz un día de poca luz. Si vamos a hacer fotos en plena luz del día, con el sol que hace hoy, por ejemplo, a pleno sol, no podemos abrir el diafragma mucho, porque si abrimos el diafragma mucho, la quemamos. Evidentemente, si podemos abrir, después cuando entre en juego la velocidad, vamos a ver que podemos abrir el diafragma más si la velocidad podemos ponerla suficientemente alta. Porque este agujero que digamos, que podemos elegir cuánto se abre, uh-huh. podemos elegir a qué velocidad se abre. Y eso ya es la velocidad. Ya entra otro en juego en lo que es la velocidad. Es decir, nosotros podemos elegir el tamaño del diafragma, pero podemos elegir también a qué velocidad lo abrimos. Y me explico. Vamos a suponer que abrimos un diafragma muy poquito, pero podemos abrirlo mucho tiempo. Entonces, un diafragma, un agujero abierto, ese diafragma abierto muy poquito, pero durante mucho tiempo, uh-huh. muy poco diámetro, pero mucho tiempo, nos permite entrar luz durante todo ese tiempo. Entonces ya ponemos un tercer factor en juego, que es la velocidad. O podemos abrir un diafragma a mucha muy grande, pero a muy, muy rápida velocidad, una velocidad muy rápida, de manera que está abierto muy poco tiempo. O podemos jugar con diafragmas muy grandes abierto mucho tiempo. Por ejemplo, en situaciones de muy, muy poca luz, muy poca luz, pues interesa meter mucha luz en la máquina. ¿Cómo metemos muchísima luz? Pues un diafragma muy abierto, que esté abierto durante mucho tiempo y que la ISO sea elevada. Ahí la manera de meter mucha luz en la cámara. ¿Se da el caso? Pues sí. Vamos a hacer una fotografía, a veces hacemos fotografía donde hay muy poca luz, ya casi nocturna, entonces tenemos que buscar que entre toda la luz que se pueda. Uh-huh. Entonces, pues decimos, vamos a tener un diafragma que entre bastante luz, vamos a meter una velocidad lenta para que entre bastante luz y vamos a tener un ISO alto para que entre también bastante luz. Todo eso después hay mucho rango y muchas combinaciones que nos permite. O, por ejemplo, días que hay una luz tremenda, tremenda, mucha, mucha, mucha luz. Como ahora. Como ahora, pues tenemos que buscar velocidades altas, que sí que la cámara esté muy poco tiempo abierto, que cuando hagamos el clic sea un clic muy rápido, y el diafragma esté cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que entre muchísima luz, que nos queme la foto, ¿no? Entonces, jugando con velocidad, diafragma, ISO, hay una múltiple, miles de combinaciones. De todas maneras, de estos tres conceptos que nos has explicado, los tres están vinculados, están ligados para conseguir lo mismo. No todo se trata de la luz. Todo se trata de manera equilibrada, entendiendo estos tres, de manera equilibrada, conseguir una foto correctamente expuesta, que no tenga ni exceso de luz ni falta de luz. A veces hay técnicas que dicen, hay técnicas de fotografía y tipo de fotografía que apetece o gusta que tengan exceso de luz. Pues nosotros podemos jugar con esto para que la foto tenga un exceso de luz, porque igual nos gusta en cierta zona que tenga un exceso de luz, o nos gusta que la foto salga más bien en penumbra y forzamos a que la cámara coja menos luz porque queremos buscar un estilo más intimista. Estamos. Entonces, entonces nosotros vamos a, por eso decía antes que de la otra manera, en manual, la cámara va a hacer lo que le dé la gana. De esta manera, nosotros manejando el diafragma, la velocidad y el ISO, vamos a poner el toque que realmente queremos. ¿El toque cuál es? Pues evidentemente una fotografía bien expuesta, que esté bien de luz, pero después hay múltiples alternativas artísticas que puede decir pues, que sea más oscura, más clara, más como queramos, ¿no? Entonces, después, además con estos parámetros podemos manejar otras cosas. Es decir, cuando estamos utilizando aperturas muy grandes, el diafragma muy abierto, vamos a conseguir profundidades de campo muy cortas. Es decir, ¿qué es la profundidad de campo? Es el espacio que conseguimos enfocar. Vamos a suponer que ponemos a tres personas una detrás de otra, un poquito desplazado para verlos, ¿no? Digamos, porque si ponemos una detrás de otra enfilado, no vemos nada más que el primero. Vamos a desplazarlos un poquito para que podamos ver la cara de los tres. Una a un metro se pone otra y a otro metro se pone otra. Pues si nosotros utilizamos aperturas muy grandes, abrimos mucho el diafragma, vamos a conseguir poca profundidad de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos enfocarle la cara al primero, el segundo ya está más desenfocado y el tercero está desenfocado totalmente. Es un efecto que puede quedar bonito porque yo quiero destacar, por ejemplo, al primero. Pero si yo quiero que los tres salgan enfocados, necesito una profundidad de campo muy grande. Es decir, yo necesito enfocar al primero, al segundo y al tercero, aunque el tercero esté a 3 metros. Entonces, pues yo tengo que tener apertura de diafragma muy cerradas. Claro, si yo cierro mucho el diafragma para poder enfocar a las tres personas, yo cierro mucho el diafragma, voy a entrar poca luz. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues meterle velocidades más lenta para que lo poco que abre lo abra más tiempo. Claro. ¿Hasta dónde de velocidad lenta? Pues evidentemente la velocidad lenta hasta que llegue un momento en que ya la foto me pueda salir movida. Porque, a ver, las velocidades se representan por fracciones. Si cuando cogemos una máquina de foto vamos a ver 1 partido 250, 1 partido 125, 1 partido 160, 130, 115. ¿Qué significa esto? Una velocidad de 1 partido 250. Pues significa que si un segundo lo hacemos 250 partes, pues esa es la velocidad que va a llevar la máquina. Ese es el tiempo de apertura. Unas 250 partes de un segundo. O sea, eso es nada. Hay velocidades de 1 partido 1000, una milésima de segundo. Hay velocidades de 1 3000. Eso es un segundo hecho 3000 partes. Imagínate, una de esas 3000 partes es el tiempo de apertura. Eso es Eso es nada, eso es rápido, rapidísimo. ¿Qué conseguimos con una velocidad rápida? Pues conseguimos congelar la imagen. Si alguien va corriendo, si abrimos el diafragma a una 3.000 millonésima de parte de segundo, la persona que va corriendo se queda totalmente estática, la quedamos totalmente congelada, que se dice. Ajá. Si utilizamos una velocidad muy lenta, por ejemplo, un segundo, para irnos a un caso más extremo, si yo abro el diafragma durante un segundo está entrando luz, pero durante ese segundo esa persona ha recorrido probablemente 2 metros. Entonces, esa persona sale movida, que se dice una foto movida, claro, se ve la persona, claro. Se ve el desplazamiento de esa persona. Durante ese segundo, esa persona ha salido movida. Entonces, tenemos que jugar también, que claro, cuando tenemos fotos donde puede haber algún tipo de movimiento porque los niños se mueven, porque es una bicicleta, pues tenemos que utilizar velocidades también un poco más elevadas. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar congelarlo, salvo que queramos conseguir un efecto de movido, una foto movida. También hay tendencia artística que busca la foto movida, no pasa nada. Pero, es decir, tenemos que jugar con esa velocidad. Según veamos, si por ejemplo vamos a fotografiar estrellas, ¿no? Y queremos captar mucha luz, pues hay que dejar a lo mejor 3 segundos abierto el diafragma. En esos 3 segundos la cámara no puede tocarla a nadie, ni el mismo viento, ni nada. Es más, incluso al poner el dedo sobre el disparador, ya hace un mínimo movimiento que puede salir en la cámara. Pues utilizamos un cable disparador para que no haga ningún tipo de movimiento. Porque en esos 3 segundos la cámara va a estar abierta y cualquier movimiento la estrella saldría movida. Y más un puntito blanco en el cielo. Puede ser el efecto. Podemos darle 20 minutos de apertura. Es decir, te permiten máquinas que te permiten tener 20 minutos, una exposición de 20 minutos. En esos 20 minutos, ¿se ha movido algo? Si no se ha movido nada, queda todo igual, pero por ejemplo las estrellas, en este caso las estrellas se van moviendo. En esos 20 minutos vamos a recoger el recorrido de las estrellas, ¿no? Como las estrellas salen como líneas circulares, ¿no? Así que, porque durante esos 20 minutos el cielo se está moviendo. Son casos, digamos, extremos para entender un poco el tema de cuándo hay que utilizar una velocidad lenta o no utilizar una velocidad larga, ¿no? A mí me está dando la impresión, por todo lo que me estás explicando, que a la hora de cuando vayamos a automatizar alguno de estos conceptos que explicábamos antes, el de la velocidad va a ser el por ejemplo, más adecuado, ¿no? Claro, claro, a ver, no, depende, es que depende. Manejamos el diafragma y la ISO, pero la velocidad la dejamos que es automática. No, la velocidad, a ver, por ejemplo, hay distintos modos en las cámaras, pero podemos utilizar la prioridad de velocidad, es decir, hay un modo que es semiautomático. Podemos poner que nosotros podemos elegir la velocidad que queramos y la máquina nos pone el diafragma y nos pone el ISO. Cuando nosotros elegimos la velocidad que queramos, la vamos a elegir en función de lo que queramos hacer. Claro. Si vamos a hacer fotos de un niño en una bicicleta, vamos a poner velocidad alta y que la máquina ponga lo que quiera. Pero la velocidad alta me la estoy garantizando. Vale. Si yo te voy a hacerte un retrato y yo quiero que tú salgas bien enfocada, pero lo que hay detrás tuya esté difuminado, a mí me interesa la velocidad, pero sobre todo me interesa la profundidad de campo. Me interesa tener una profundidad de campo muy pequeña. Entonces yo abro mucho el diafragma y me acerco a ti porque me interesa. No, tú no vas a moverte, tú es un retrato, me interesa sacarte tu cara y poco más, porque los detrás no me interesa. Claro, claro. Entonces yo pongo una profundidad de campo, yo utilizo la prioridad de abertura, que es la otra opción. Yo elijo el diafragma y la máquina me pone la velocidad. Me va a poner una velocidad alta, porque al elegir un diafragma muy abierto, la máquina va a poner una velocidad muy alta, y tú para un retrato no te vas a mover, pues va a salir perfecto. Entonces, para cada situación vamos a utilizar una u otra. O el, como decía, o el automático total, que la máquina lo haga todo, que no es recomendable para ciertas cosas donde hay mucha prisa y no te da tiempo a pensar. Prioridad de abertura, es decir, nosotros elegimos el diafragma y la máquina pone el resto. Sí. Podemos utilizar la prioridad de velocidad, nosotros ponemos la velocidad y la máquina pone el resto, o podemos utilizarlo, o podemos poner nosotros todo, velocidad, diafragma y la ISO. Esta tercera opción, digamos, un poquito la más creativa, la que nos permite aprender más rápido de fotografía. Es decir, la que yo recomiendo, poder utilizar, nosotros controlarlo todo. Claro. Como podemos ver el resultado en la pantalla, pues decimos, oye, mira, pues esta foto se me ha quedado un poquito oscura, pues voy a tocar a velocidad, la voy a poner un poquito más lenta, o le voy a abrir más el diafragma, o le voy a subir un poco la ISO hasta que me permita la máquina. Es verdad que puede ser engorroso explicarlo así de esta manera y el oyente puede decir, ¿qué me está contando? Me está volviendo loco con tanto F, ISO, velocidad. Claro. Pero es verdad que, bueno, por lo menos damos una pequeña aproximación y quitar un poco el miedo a todo esto, que parece que es muy engorroso, pero una vez que coges la cámara y empiezas a utilizar el diafragma y pruebas diafragmas abiertos y pruebas diafragmas cerrados y pruebas velocidades altas y velocidades bajas, ya es cuestión de conjugarlo todo y rápidamente se queda uno. Después lo hace uno de manera automática. Es como cuando vas a aprender a conducir y dices, espérate, con el derecho, ¿qué era? ¿El freno o el embrague? Con el izquierdo, ¿qué era? ¿El freno, el embrague, el acelerador? Y no sabe muy bien. Al principio te lo estás pensando, pero una vez que coges el, digamos, aprendes bien, da igual, ya después lo hace de manera automática, ya frena, mete el embrague y acelera sin darte, sin darte cuenta. Claro, es sobre todo engorroso, como tú decías, ya no solo por los conceptos de la luz y demás, sino porque como vienen representados, pues no es tampoco nada sencillo, ¿no? La F para el diafragma, que claro. Sí, más abierto, menos cantidad, claro. Al revés, un poquito sí. Así más confuso. Claro, el 1.250 es una velocidad muy rápida, porque es uno, un partido, el 1.15 es una velocidad lenta. El F2.8, que es el más chico, pero es el diafragma más abierto, parece claro. Que está al revés. Entonces, bueno, a veces es un poco engorroso, pero una vez que uno se queda con los mandos de su cámara, como yo digo, no hay problema. Y lo mejor es intentar dominarlo, todos estos conceptos uno mismo, porque además se asegura que la fotografía que ha hecho es la que es tú quieres, suya. Es la que tú quieres. La ha hecho él, no, la cámara. No ha puesto la máquina a de su... Bueno, la máquina hace una ponderación de la luz general también. Mm. Tú puedes medir, después ya veremos algún día, yo puedo medir la luz en un determinado punto de la escena. De la otra manera, la máquina hace una medición de la luz general y bueno, y lo mismo te sale oscura, te sale clara, que la siguiente tienes que corregir la exposición porque claro. No... Pero bueno, es creativo y sobre todo entretenido. Entretenido. Y bueno, pues también yo creo que es interesante, ¿no? Para sí. Todas aquellas personas que estén interesadas en la fotografía, sí. En este taller de iniciación al mundo de la fotografía, porque estamos conociendo muchas sí. Cosas que damos por hecho y que era tan fácil. Sí, no es tan fácil hacer un clic. No, nada de eso, ¿verdad? No es tan fácil solamente el clic. O sea, si lo pones automático, sí. Puede hacer todos los clics que quiera, pero cuando entra en el juego esto no es tan fácil como pueda parecer, pero... Pero evidentemente todo el mundo tiene capacidad para entenderlo y para hacerlo relativamente pronto. Es lo que intentamos aquí este verano con el taller de fotografía, gracias a Manolo Canto, a quien le agradecemos que nos haya acompañado en el día de hoy con todos estos conceptos y también que nos haya traído bueno pues a un invitado de lujo como es Andrés Domínguez, conociendo su trabajo y su trayectoria como fotógrafo de naturaleza. Manolo, muchas gracias. Nada, muchas gracias y buenas tardes a todos.